En el caso de Seven, si el usuario necesita trabajar en modo multitasking, es decir, realizar múltiples tareas en forma simultánea, requerirá una computadora de al menos 2 GB de memoria RAM y un procesador de 2,3 GB. Como Windows 7 utiliza en forma intensa los gráficos, las computadoras que tengan 1, 2 o 3 años de antigüedad deberán mejorar su tarjeta gráfica.